Comienza La Hora del Rock. Pasible jornada empieza en el hogar de los agentes Mortadelo y Filemón. ¿Ah? ¿Alguien llama a Mortadelo? Conecte el circuito cerrado de televisión. A la orden, jefe. No, ese no, Merluzo, es el botón de la derecha. ¿Cuándo aprenderá de una vez que el botón de la izquierda conecta? Lo siento, jefe. ¡Caramba! Si es mi buen amigo el agente Bestiaje, tan morenito como siempre, ¿eh? ¡Ay! Y con el mismo mal genio de siempre. El superintendente les espera. Asegúrense de que nadie les siga. Se trata de un asunto de alto secreto. ¿Alto secreto? Esto se pone interesante. Ya lo ha oído, Mortadelo. Hemos de evitar que los espías nos sigan. Tengo una idea, jefe. Podemos ir de espaldas y así creerán que volvemos. Será una manera de confundirles. Mortadelo, venga aquí, por favor. ¿Sería tan amable de darse la vuelta? ¿Cómo? ¿Así, jefe? ¡Eso es! ¡Ay! Cada vez me dan el forraje más lleno de bichos. Pues yo creo que la idea es bastante buena. Deje de hacer el burro y salga de ahí ahora mismo. Bien, hoy nos toca utilizar la entrada secreta 1017, la del muro. Por fin lo que me ha costado pegar este dichoso cartel. Mire, jefe, aquí está. Oh. Le damos al botoncito. ¡Lárguense, idiotas! ¡No les quiero ver más por aquí! ¡Qué mal genio tiene ese tipo! Pasible jornada empieza en el hogar de los agentes Mortadelo y Filemón. Bueno, pues así comenzamos hoy este Hora del Rock 230 con este homenaje a ese gran dibujante, a ese gran humorista, a ese gran pues creador de grandes héroes del cómic, héroes del tebeo, como eran Mortadelo y Filemón, y mucha más gente que pues tendremos siempre ese cariño tan bonito a Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, que ha fallecido con 87 años. Y hacemos este homenaje grandísimo a este gran, yo creo que casi papá de todos los amigos y amigas que escucháis la emisión de La Hora del Rock, porque era, digamos que no sé cómo deciros, como si fuera el protagonista total de nuestra infancia, ¿no?, de nuestros momentos, y siempre pues tendremos ese recuerdo del gran Mortadelo y Filemón. También, por supuesto, 13 Rubio del Percebe, también teníamos a lo que es al Botones Sacarino, etcétera, etcétera. Francisco Ibáñez, descanse en paz. Nuestro homenaje hoy a este, digamos, personaje pues mítico, yo creo, y sobre todo, reitero, muy importante en nuestras vidas de jovencísimos y no tan jovencísimos. Y esta noche en Barcelona comienza la gira de los Iron Maiden. En este caso, el tema llamado The Parchment, un tema que habla acerca de Poncio Pilato cuando dijo: yo me lavo las manos. Ese disco llamado Senjutsu, que para muchos ha sido pues una obra muy conceptual y muy extraña. A mi punto de vista, como dije en su momento cuando apareció el disco, es heavy metal para adultos. Comienza la gira de Iron Maiden por España. Hoy Barcelona, también están en Murcia y en Bilbao. Así comenzamos directamente este 2:30 de la Hora del Rock con Iron Maiden. We'll be right back. Yo he estado a punto de trasladarme a lo que es al Palau Sant Jordi en una visita relámpago, pero ha sido imposible. Y bueno, pues entre la agenda de trabajo y el programa de radio, mejor hacemos radio y por lo menos lanzamos lo que nos gusta que escuches, el puro heavy metal, el puro rock duro. Hoy tenemos aquí, para comenzar este 2.30, reitero, a los Iron Maiden en esta gira de Future Past Tour 2023. Fechas, hoy 18 de julio en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. El día 20 de julio en Murcia, en el Estadio Enrique Roca. Y el día 22 de julio en Bilbao, en el Vizcaya Arena Beck. Para acompañarles, pues para comenzar y abrir el show de los Maiden, de grupo invitado, artista invitado, tenemos la banda del hijo de Steve Harris, los llamados The Raven Age. Supongo que a esta hora estará ya medio show de los Maiden comenzado. Tendremos seguramente que la próxima semana una pequeña review de lo que se vivió en ese Palau Sant Jordi con los Iron Maiden. Pues sí, este Senjetsu tiene mucha culpa el propio Johnny Jert, que también colabora muchísimo en la escritura de los temas y las partituras de la música. Yo creo que ya Iron Maiden le da igual todo. Ha sacado un disco muy peculiar, muy singular y muy particular, porque es muy, yo diría, hecho para gente que le gusta disfrutar de la buena música, de oír instrumentos de oreja a oreja, de casco a casco o de guitarra a guitarra. O bajo, bajo. En este caso, el bajo, la mayoría de los bajos son bajos acústicos. Pues nada, la gente que vaya a Iron Maiden, digamos sinceramente, envidia sana. The Future Past Tour 2023 en Jetsu, Somewhere in Time. Hoy tenemos un programa bastante variado musicalmente hablando. Dejamos a la Doncella de Hierro para que la gente, pues, que esté en Barcelona vibre con ese Somewhere in Time. Y Senjetsu, seguís en la Hora del Rock. Y vaya casualidad, se llama el grupo como una canción de Iron Maiden, Tail Gunna, de aquel No Prayer for Dying, ¿os acordáis? Este grupo hace puro heavy metal, se llama el disco Guns from Hire y suena muy, pero que muy bien. Shadow of War. Charge on the guns, a price paid in blood. una banda muy joven que primero sacaron como single ese Guns on Fire y ahora por fin lanzan este trabajo en el año presente. Hace unos días se puso disponible ya para la compra a los fans del puro heavy metal. Ellos son británicos, son de Londres. Si te gustan, te la apunta. Style Gana. Seguimos con bandas sorpresa, bandas que llegan nuevamente a sonar fuertemente en esta hora del rock. Se llama el grupo The Night Eternal. El disco Fatal. Y este Ionian Sea. De verdad que este grupo me ha sorprendido gratamente. A ti, pero me recuerda un poco a los principios de los I-Third. Son alemanes, son de la ciudad de Hessen y este grupo pues no es nada nuevo, llevan publicaciones desde el año 2019 como aquel EP llamado The Night Eternal, como la banda propiamente dicho, homónimo Shadow the Servants, el single del año 2020, Mullet Cross, disco completo del año 2021, y ahora hace nada ha sacado este Fatal. Ahora vamos a ponerte, si te parece, pues un grupo que hace tiempo yo le tengo mucho cariño. De hecho, tengo toda su discografía. Me encantan cómo lo hacen guturalmente y melódicamente. Ellos son los Scar Symmetry, una banda que hemos puesto aquí más de una vez y la gente pues me pide escuchar más que pongamos a esta banda. Ahí tenéis el tema Holographic Universe. Esto es espectacular. Dale fuerza al volumen, amigo y amiga. 2:30, hora del rock. Atención al apelativo que le pones a la música que el grupo Scar Symmetry realiza. Trance metal con death metal melódico, power metal y metal progresivo. El grupo se crea en Avesta, en Suecia. Es un grupo puramente death metal melódico. Diríamos que su cantante, el vocalista original de la banda, Christian Alvestan, dejó la banda por diferencias personales en septiembre del año 2008 con este disco. Henry Olson, batería. Jonas Kengren, guitarrista. Kenen Seal, bajista. Pearl Nilsson, guitarrista. Robert Carson, cantante gutural. Y Lars Palskinbis, voces limpias. Escuchamos el tema Holographic Universe, una banda que de verdad, si te gusta, investiga, porque te va a sorprender la banda Scar Symmetry. El otro día, no sé por qué me pasó esto, pero me puse tan efusionado y tan contento de Metallica. Dije que tocaba Metallica el pasado día y no tocan hasta el año 2024. Amigos, somos humanos y espero que ese error tan garrafal que tuve, espero que fue como una pequeña anécdota y así quedó. Pero bueno, lo importante es que Metallica siguen vendiendo como churros este 72 Seasons. If a darkness half a sun. Ahora sí, año 2024, gira por Metallica, único show en España, dos días, dos shows diferentes, dos bandas también diferentes, pues sean cuatro bandas teloneras diferentes. 72 Seasons, Metallica. Julio 24 y 14 de julio del 2024, Estadio Civitas Metropolitano, Metallica en concierto. Gira 72 Seasons. La banda serán Architects, Mammon, WVH, Finger, Five Finger Death Punch y Ice Night Killer. Bueno, pues ya ha subsanado el problema garrafal. Tú imagínate la gente esperando en la puerta. No, es broma, es broma. Sé que la gente diría, pero el Paco que ha dicho, el Paco se ha pasado cuatro pueblos. No cuatro, me he pasado 12 meses casi. En fin, que seguimos aquí contigo. En este número 230 de la Hora del Rock desde Menorca y para el mundo entero, we salute you. Vamos a cambiar un total grado de, no sé, lo máximo de lo máximo del heavy metal thrash depurado de Metallica. Vamos a irnos con un grupo de AOR rock melódico de las Canarias, que atención, han conseguido en esta Hora del Rock ser disco del mes, de este mes de julio, y me estoy refiriendo, cómo no, a mis amigos y queridos Hackers y lo que fue su single, Si te vas. Disco del mes en esta Hora del Rock. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Si te enseñaran cómo escuchar, aceptarías el éxito detrás, sin las ideas de los demás. Nunca sabrías que te compensar. Gana, tienda más. Pierde, deja de contar. Si te vas, procura decirme la verdad. Creo que igual yo fui tu última oportunidad. Fui tu última oportunidad. Si te Si te vas, el tema de los Hackers, disco del mes, Hora del Rock, julio 2023. Si te vas. Suerte de verdad, porque lo merecéis. Es un grupo luchador, como todos supongo, pero este le tengo un cariño muy especial. Disco del mes, Hackers. Bueno, y ahora vamos a ponerte un grupo que de verdad están arrasando en toda Europa. La banda reside en Londres, en lo que es Reino Unido, pero son integrantes todos japoneses. Se llama el grupo Spirit There. Este Ocean Call es lo nuevo de ellos. Es un grupo que va a estar tocando el día, por ejemplo, 12 de octubre en Barcelona, junto a los Embelis. Quedan ya pocas entradas a la venta. Luego tengo un poco de información acerca de este evento de la banda Spirit There. Aquí viene toda la información referente a esta historia. Spirit the Dare junto a los Embelis el 12 de octubre en la sala La Nau en Barcelona. Atención, últimas 60 entradas. Está agotando el show para ver a los Spirit the Dare y a Embelis. Leo textualmente lo que ha puesto la banda. Es para nosotros un verdadero placer poder anunciar que el próximo 12 de octubre en Belis estaremos abriendo para la banda Spirit de Lair dentro de la gira 2023 en su paso por Barcelona. Para todos aquellos de nuestros seguidores que no quieran perderse este show, Spirit de Lair ha tenido la amabilidad de poner a vuestra disposición un link solo para nuestros seguidores, vosotros, con un descuento especial de 5 euros que se aplicará a la hora de adquirir vuestra entrada y que está disponible únicamente hasta el 1 de agosto. A partir de ese momento, el precio de las entradas será el mismo. Hazte con las entradas y no dejes pasar este evento. Spirit de Lair y Embelis, 12 de octubre 2023 en La Nau, Barcelona. Yo, si puedo, no me lo pierdo. Una banda de verdad brutal, espectacular. Y bueno, deciros de que este grupo tienen un fenómeno muy, muy de ahora. Están arrasando donde tocan, una gira que he visto y de verdad que es interminable. Yeah.

again, like a wandering fool. Always trying, but ever finding to be a better man than before. Su nombre es Thomas Carlsen y la banda lleva Transmission. Y suena muy bien este Key of the Reality, un hard rock pues con toques un tanto melódicos. Ahora sí nos ponemos muy pesados, muy heavy metal. Big Money, Little Men. You're just big money.

Desde Madrid, la banda Electric Flames, Olivia a la voz, Day al bajo, Nacho a la batería, Raúl guitarra y Oscar guitarra. El grupo se forma en el año 2021. Y han dado varios conciertos y han grabado pues 6 canciones en el California Studios de Madrid con el grandísimo productor Víctor Saiz. Todo este material lo puedes estar disponible y lo tienes disponible en Spotify, YouTube y las principales plataformas de streaming. Y también en Asalto Mata Radio y en La Hora del Rock. La amiga Gaby de Val. Decirte que esta mujer hizo una presentación oficial en Madrid y le fue la mar de bien, un llenazo total, viendo pues este retorno a lo grande de la alemana afincada en Madrid, Gaby de Val. En este disco hay muchos invitados, cuál del más interesante en el AOR y melódico, entre ellos Macaulay Schenker. Macaulay no, Kevin Macaulay. Bueno, hablando de Schenker y demás, hay que deciros que el Barcelona Rocks fue un éxito con bandas como Eclipse, Angelus Apatrida, Saxon y Scorpions. Los grupos hicieron cada uno un conciertazo espectacular. La gente salió muy contenta de este evento. No era el Rockfest, pero sí era una pequeña muestra de lo que puede haber sido y no fue con esas bandas que he dicho anteriormente. Y Saxon y Scorpion se salieron. Esta noche tenemos a los Iron Maiden. Están pues a punto de finalizar ya. Si hay un grupo que lo rompe con todo en los Estados Unidos, llenazos y sold out, son ellos. Los Disturbed. El nuevo trabajo y este Divisite. La hora de ver. Este nuevo disco de los Amon Amarth no ha recaído tan bien como se esperaba en sus discos anteriores. Este The Great Heathen Army. El grupo, pues ya creo que ha tocado el tope de su creatividad. Tienen que poco a poco, supongo que ya intentar buscar otros menesteres, otros estilos de música, no, pero sí diferentes ya, pues, temáticas. Aunque a mí Amon Amarth, de verdad, es una banda que en directo te hace mover el corazón, el cuerpo y los pies. Y más la cabeza, ¿eh? Una gran, pues, acogida tuvo este grupo con aquellos tiempos tan potentes a lo vikingo. Con este rock vikingo pagano, como dicen ellos. Pues aquí tienes el nuevo trabajo de los Amon Amarth hasta la fecha, el reciente. Y este próximo día 22 de julio, a partir de las 7, el Camp Mercader Festival 2023 con bandas como Rebel One, Contraband, Angelical Jell, Against Myself, Magon, We Exit Even That, Stop Stop y Los Legion. Entradas gratuitas, entrada por el morro, por la face. Es gratis. Y lo que escuchas, atención, fue el grupo que se presentó por Australia en Eurovisión. Es su nuevo trabajo, Fearless in Love, de los Voyager. ¿Qué? ¿A qué te has sorprendido cómo llevan el palo esta gente de los Voyager? Es un grupo que lleva años en esto de la música y hasta hace nada pues nos dio a conocer gracias al festival, por supuesto, de Eurovisión. Este Best Intentions es el tema que te he elegido hoy. Son 10 cortes. We are pure. We gave all that we were. La hora del rock. La hora del rock con Paco Jiménez. Dijera que ahora estamos en los 80, te lo creerías, ¿eh? ¿Cómo suena esta banda? A metal de aquel con poderío, ¿eh? Se llama la banda, concretamente Snake Wine, el vino de la serpiente. Vamos, el vino de beber, ¿eh? Leader of Damon se llama el trabajo. Se ha puesto recientemente disponible a la venta. Desde Climbing the Hate. Y ha costado lo suyo. Más Cabalera ha conseguido reeditar y regrabar lo que fue primero de Sepultura. Control. See a toxic war. With a face, it was important. Los hermanos Cavalera han firmado un contrato con Nuclear Blast y han regrabado el primer EP Bestial Devastation y el primer álbum Morbid Vision de Sepultura. Morbid Vision y Bestial Devastation fueron regrabados en el Platinum Underground. Los álbumes fueron producidos por Max Cavalera e Igor Cavalera, mientras que John Aquilino se encargó de la producción y Arthur Rick estuvo a cargo de las mezclas y masterización de ambos trabajos. Los hermanos Cavalera reclutaron a Illyrian Cantor para recrear la portada de ambos discos. Pero han conseguido que suene por como por aquellos tiempos, ¿os acordáis? Escuchamos el tema Necromancer. SP llamado Bestial Devastation. Seguimos dando un repaso a estos trabajos que han lanzado los hermanos Cavalera. Ahora escuchamos el primer álbum oficial de aquellos tiempos de Sepultura, aquel Morbid Visions. Y el Troupe of Downer. La hora del rock. ¿Podrá ser una futura reunión de Sepultura? Tiempo al tiempo. Ya se han puesto en la tierra para que crezcan las raíces de los principios de Sepultura. Eso para mí significa algo. ¿Y para ti? Yeah. Destripa Rock todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas de Destripa Rock. Escuchas La Hora del Rock. Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. No quería funcionar el micro, ahí como hemos podido hacer un apaño, lo hemos intentado, hemos hecho una preescucha y va bien. Bueno, estamos ya concretamente, pues esta hora ya son las 10 y 25 de este martes, como sabéis, todos los martes super heavy, super metalero. Y bueno, tenemos esta semana a Iron Maiden por nuestro país. Y ya sabéis que también está encima lo que es el Camp Mercader Festival, el Wacken en agosto, y luego también tendremos el Ripollet. Cuando llegue su momento, hablaremos de ese Ripollet Rock. Porque sí, porque te lo digo ya y te lo documento automáticamente. No cerramos el kiosco en verano. Haremos Hora del Rock porque te mereces esa dosis de heavy metal. Pues nada, aquí seguimos contigo con ese, por ejemplo, Over You. I was out to know how much un tema a medio tiempo de este guitarrista que se ha buscado un elenco de músicos súper espectaculares. Él fue guitarrista de los Night Rangers y también de los White Snakes, Joel Oextra, y este Crash of Life. Vemos a su cantante Gears y a los coros, es que me sorprende, ¿eh? Jeff Scott Soto, aparte de grandes músicos alrededor de Joel, como por ejemplo Vinny Appice. El tema se llama, como he dicho en la presentación, Over You. Y ahora en este momento, cuando tenemos en el estudio, pues, te lo digo, porque vamos a ver que son las, concretamente, sí, las 10:30, vamos a hacer una conexión con un clásico Hora del Rock, un clásico de aquellos que pesa cuando lo escuchas y dices, Dios mío, lo que ha puesto el Baco. Estamos hablando de un peso fuerte como es Rainbow, junto a la voz de Jolene Turner, no está en este momento, está el mítico Ronnie James Dio. Clásico del programa. Clásico del programa. Año 78. El trabajo Lolly to Rock and Roll. Temas como lo propio Lolly to Rock and Roll. La que escuchas Lady of the Lake, LA Connection, Gates of Babylon, qué temazo. Kill the King, ni te cuento. The Setter, Sensitive to Light y Rainbow Eyes. No, de verdad que en ese momento Richie Blackmore tuvo una buena idea lumbrera de dejar a los Purple y montar esta formación interesante con una voz mítica, Ronnie James Dio. Y el disco que te pongo ahora a continuación es de un cantante vampírico, un hombre muy reconocido ya en este lugar de la hora del rock, como es Lex Luger, y su trabajo Creepshow. Y esta canción que a mí me dejó patidifuso cuando escuché el saxofón que le queda ni pintado. ¡La marea! El mar habló, enterrando nuestros sueños. La sed llegó, en venganza y lamentos. El agua en tierra, mentiras y amor. Los gritos del alma sepultan mi corazón. No, no podrás gritar, pero no escapar. No, no, el mar será la sepultura. No, no.

Con este Behind Space leemos un mail que nos llega y de verdad que me ha hecho ilusión que llegue a nuestra redacción. Hola Paco y toda la gente que hacéis La Hora del Rock. Tu programa nos tiene cautivado, nos encanta, lo escuchamos cada martes y lo escuchamos también en iVoox, no una, más de 5 veces. Paco, hace tiempo ponías como sintonía una canción que creo que nos une a todos, la llamada El Heavy Metal Nunca Morirá, de la banda alemana Iron Savior, que también era tu sintonía. Pues sí, y esta canción vamos a dedicársela, si es posible, Paco, a toda la audiencia que escucha este programa, a todos los oyentes que sois fans del heavy metal puro y que de verdad, sinceramente, espero que os guste a toda la audiencia. Gracias por ser como sois, amigos de La Hora del Rock. Bueno, pues aquí tenemos, no me pone quién es, lo remite, no digo el mail porque no lo voy a decir el mail, pero lo remite un grupo de gente de Albacete. Aquí tenéis Iron Savior y el heavy metal Never Die. Todos Never Die. En su momento fue el tema Back to Back de Pretty Maids, que estaba muy unido al programa. En este caso, este Heavy Metal Never Die, el Heavy Metal Nunca Morirá, de los Iron Savior, también van de la mano. Y ahora vamos a irnos al año 82. Sí, sí, al año 82, ¿eh? Con un grupo que de verdad luego te diré por qué lo he puesto y porque me apetece que lo escuches, porque es un temazo de hard rock melódico de este que te quedas boquiabierto o boquiabierta. Lo escuchamos y luego hablamos del tema. Suena a etapa 80s. Es un temazo, ¿eh? De verdad, dale castaña, pero lo máximo a tu volumen de tu receptor. Aquí viene la historia. Son la banda 707 y es un grupo con este tema llamado Megaforce. Teníamos, pues por aquellos tiempos, a Kevin Chanflan a la voz y a Todd Howard a la guitarra y teclados. Este último estuvo de compañero junto a Abe Fredley de los Kiss. Y de hecho el grupo fichó por el sello Casablanca. Se fijó en ellos el mismísimo Neil Bogart, quien fue el productor y manager de la banda Kiss. Hablando de Kiss, este próximo sábado en The Strip Rock, Javier Rueda Moya, presidente de la Kiss Army Spain. Sábado 20 horas, The Strip Rock. Diremos que estuvo compitiendo directamente con bandas como Ten Nation, Loverboy, Scorpion, Rainbow o los mismísimos Royal Speedwagon. Y de hecho el grupo hizo un tour abriendo para The Royal Speedwagon. Muy buenos estos 707. Yo no sé tú, pero si tienes los 50 y pico años, te ha venido una rejuvenación total, ¿no? Te ha rejuvenecido. In darkness. hemos vuelto a ponerte a la banda Child Gunner. Me han gustado bastante. Y por qué no repetir ahora el tema Crash Die. Esto está a punto de acabar. Se está a punto de decir adiós esta emisión y comunicarte, amigo y amiga, de que vamos a ponerte a este dúo. Ahora es un dúo. Antes era un trío. Antes era una banda de chicas cantando en japonés con ese manga metal y demás, pero ahora, y de hecho el propio Rob Halford de Metal Gods ha cantado con ellas. Ellas son las Baby Metal. Shingeki es el tema. Solo nos quedan para finalizar 5 minutos en este 2.30 de la Hora del Rock dedicado íntegramente a la memoria de Francisco Ibáñez, creador de los queridísimos Mortadelo y Filemón y muchos, muchos más personajes del cómic. Entre ellos también un favorito mío, como era el Botones Sacarino o 13 Rube del Percebe. Vaya locura de vecinos. Yo pienso que de ahí se inspiró el creador de La Casa Vecina. Tiene toda la pinta, ¿no? Nos vamos, amigos y amigas, a escasos 4 minutos. Se acaba esto, recuerda, el sábado de Strip Rock con Javier Rueda, Moya, director de la Kiss Army Spain, Who the Fans oficial por el propio Gene Simmons y Paul Stanley. Ha sido un placer acompañaros. Ya sabéis que nos encanta darle castaña a la música. En este mundo del heavy metal, del rock duro, que aquí te ponemos de todo o lo intentamos, de verdad, ¿eh? Un placer, mi nombre es Paco Jiménez. Repito, no haremos vacaciones. Aquí trabajaremos para ti, para que disfrutes de cada semana de esa sección musical de la Hora del Rock. Mi nombre es Paco Jiménez. Hasta la próxima semana. Sed buenos, contaré por lista, ¿eh? No me falles.